Vamos a darle, por favor, orden. El mate, ese enorme que usan, chicos, por favor, los mates. Todos en cuero, entonces les vamos a dar la bienvenida a nuestros hermanos uruguayos, ellos son Berugo y Víctor Hugo, estos amigos que se la pasan luchando denodadamente por la unidad latinoamericana y que vienen de estar en Paraguay hace unos días, la semana pasada. Se van a aspirar el aire, perdón, de acá del estudio, sí, con el mate ese. Decía que en donde vienen desde Paraguay, donde estuvieron la semana pasada, el Perín era justo en la letra de Alpe. En donde Tabaré Vázquez asumió hace pocos días la presidencia pro tempore, el presidente de ellos, de nuestros compañeros, la presidencia pro tempore del Mercosur. Bienvenido, muchachos, bienvenido, Berugo, bienvenido, Víctor Hugo. Un aplauso, che. Vamos arriba. Muchas gracias. Vamos arriba. Buenas tardes, vamos arriba. Felicidades, vos. Salud. Felicidades. Bueno, gracias. Saludos a Canelones, que cruzando el charco brilla. También saludo a Pando, al pueblo, y no a Cecilia. Bueno, mejor. Sí, obviamente que si saludaba a Pando, de Pando, la ciudad de Pando. Pero claro, ahí va. Che, bueno, muchachos, ¿cómo fue que llegaron ahí a Paraguay? Sí, fuimos en representación del Frente, que no ni no. Ah, ¿sí? ¡Soy del Frente! ¡Soy del Frente! ¡Soy del Frente! ¡Yo soy! Está bien, bueno. ¡Soy! ¡Tabaré solo, que no ni no! ¡Vamos! ¡Tabaré viejo nomás! Bueno, están bien contentos de haber participado. Contento de más, vos, contento de más. Contento como obrero tomándose el día y como taxi driver en la armería. ¡Uy, qué hombre! ¡Saca lo dicho! ¡Qué dicho horrible! ¡Es un refrán horrible! Bueno, ¿dónde sacás esos dichos? Carlos, al final es un relajo contigo, Carlos. Bueno, es un relajo. Es feo lo que es. Una tomice. Bueno. Meta cuestionamiento, meta interrogación. Meta pregunta. Que Berugo no sabe todo. Perdoná. No tiene toda la respuesta, quizás. ¿Cómo la tenés vos? No, claro. Es que yo tengo. Que la... son pituco. No, empecé. Un cama de la tele, no de los me medios. Que todo, que tú, ti. Sí, claro. Cabeza. Claro. ¿Qué tiene razón? No soy pituco ni cama de la son tele. Son pituco de la tele que tiene toda la respuesta. Toda tiene. Toda la respuesta en la punta de la lengua. Toda tiene. Claro. Por favor, yo no soy pituco. Si no te de la gusta, si no te gusta, nos tomamos el buquebú. Listo. Nos volvemos. ¿Ustedes están de acuerdo? No. Si no te. No. No me bancan ni ninguna, ¿no? Es que esos son pituco de la tele. Escúchenme, no soy un pituco de la tele. Tomamos el buquebús. No se tomen el buquebús y yo no soy un pituco de la tele. Y yo le voy a pedir, ¿saben qué? ¿Qué? Que no hagan chivos. ¿Que no tomemos el buquebús? Que no hagan chivos. ¿No? Que no hagan chivos. Ah, ¿no? Es lo único que les pido. Y yo que había traído para hacerte un chivito canadiense. Ah, ¿de verdad? Sí, sí. ¿De verdad? Se le iluminó la cara a vos. Era una chanza, vos. Mirá cómo se puso. Con este porteño te hacía el plato, el postre y el café. Pero mirá que no te gusta comer, vos. No quiero que me mirá que el te gusta comer, vos. Te hizo una ilusión que se te iluminaron los faroles. Brillante te quedaron. Por favor, cómo te gusta comer, ya está. Lindo nene, gordito. Le dijo el Vasco al negro que acababa de ser padre acariciando la bola de bowling. ¡Qué bárbaro! Esos chistes horribles. Y aparte no me traten de gordo ustedes también. Ya hay otros que hacen eso. Todos hacen eso. Además, la verdad, bueno, me hice un poco de ilusión porque nosotros siempre lo recibimos bien. Y ustedes, la verdad... Nunca trajeron nada. Nunca trajeron nada. Yo se lo voy a decir. Un presente, una cosita de Conaprol, nada. Disculpa. Nada, está bien, disculpa, no hace falta, disculpa, pero hubiera estado bueno. Disculpa. Tienen cosas ricas en Uruguay. No, cosas no hemos traído, ¿no? Disculpa. Bueno, disculpa. Pero es que teníamos miedo de no estar a la altura, ¿está? Oh, no. Nos da pena. No. Porque nosotros, en nuestro paisito, en nuestro humilde hogar en la República Oriental del Uruguay, lo escuchamos a ustedes cada tarde. Y lo sentimos tan sofisticado que pensamos que algo sencillo no le va a gustar. No es así, no sea. Y no lo queremos arruinar. Porque para nosotros es un orgullo estar aquí, en este programa, que día a día, con su onda de amplitud modulada, cruza el charco para llenarnos de alegría a los hogares. Ah, bueno, Víctor Hugo, bueno, no es para tanto. No hace falta tanto elogio, no hace falta. Gracias. Merece. Además, si traen algo sencillo para nosotros, está bien igual. No, no hace falta cosas sofisticadas. De todas formas, Carlos, nos hemos ido para el lado de Carmelo con la conversación. Lo que queríamos era hablar de otra cosa. Bueno, hablen de otra cosa, no sé, muchachos. Me está pateando, me perdí. Le dijo Don Gauna a su mujer que lo enganchó saliendo del cabaret. Che, por favor. Ay, ¿Qué refrán es horrible? Lo que nosotros... Carlos. ¿Qué? Lo que nosotros... ¿Qué? Carlos. ¿Qué? Lo que nosotros... Carlos. Te queríamos decir. Carlos. Es que usted, el argentino, tiene que tomar el ejemplo de Tabaré, ¿está? Carlos. ¿Qué? Carlos. Sí, ya escuché. Porque usted, los argentinos, en la política siempre meta discusión, meta pelea. Y discusión, que claro. Si devalúan, que si gata, que si alcanzan los 400 pesos del bono, que si se claro. Puede cortar la ruta, meta conflicto, meta pelea. Meta. Siempre están cabrones, enseguida te dicen cortar para la salida. No. Siempre no. Están all fighting. No, es que somos all fighting. Siempre all con fighting. La mecha corta, vos. Oh. Más corto que muleta de lechón y que hombría de nipón. ¿En cambio? Por favor, che, no te metas. Con la gente. En cambio, con todo respeto. En cambio, el uruguayo no. Es un ¿cómo? Dicho, tampoco que sea tampoco, así. Tampoco, claro, son dichos. Ustedes dicen que no, que los uruguayos no discuten, no tienen corta la mecha, ¿no? Los uruguayos tenemos discusiones medidas, sin esa bruto, con mesura, templanza, moderación. Ah, sí. Están moderados. Sí, como el Vasco que le puso moderación a su hija. ¿En serio? Y a partir de eso siempre bebió con moderación. Ajá. Se pega unos emboles, pobre gurisa. Por favor. Y tomaba con la hija, es horrible. Tomaba bueno, ¿tú sabes lo que pasa? Por ahí la gente. A mí la gente demasiado moderada, sobre todo los políticos, ¿viste? A mí me hacen desconfiar un poco, que sean tan moderados. Un poquito desconfío, ¿viste? Claro. Y que se arme la cocoa, ¿no? Difícil, y que se arme la cocoa, ¿no? El meta y piña. El tole. Claro. Si tú estás en la política es como el catch, ¿no? Claro. No dije. Metele que son pasteles, ¿no? No quise decir. Y si te parece verde, calala. No me malinterprete. No, es que los argentinos tienen la cultura de la pelea, ¿tá? Eso se ve en todos lados, vos. ¿Dónde se ve? En todos lados. ¿Dónde? Dios está en todos lados y aparece en los momentos menos pensados. Le dijo la madre al gurí que enseguida se puso a rezarle a Drupi. ¿Qué es eso? Porque esta película que dice, ¿qué? ¿Sabés dónde se ve lo violento que no son los argentinos? No somos violentos. Sí. ¿Dónde se ve que somos violentos? En los programas de pelea que tienen por televisión. Sí. ¿El 100% lucha? Ahí está. Bueno, pero los argentinos no somos violentos por eso. Ahí va 100% lucha. Bueno, puede ser un poco. Puede ser un poco, pero no tiene nada que ver con 100% lucha, muchachos. Es un programa para chicos. Y además, no tuvo tanto éxito porque no está más al aire. Con más razón, programa para chicos. A los gurises le enseñan a pelear. Bueno, escuchá, Belú. No lo puedo creer. Escuchá, no, solo le enseñamos violencia a los gurises, boludo, a los chiquilines. Claro, eso nos jode, boludo. Claro, jariola. No. Párela. Escúchame una cosa, Víctor. No. Nunca hubo, no había programa de catch en Uruguay. Que no, ni no. Bueno, ya escuché, ya entendimos. Pero no era tan violento, ¿está? No. ¿Ah, no? No. ¿Cómo? No era tan violento. Llamaba notables en el ring. No. Notables en el ring. ¿Qué? ¿No se pegaban? Acá había uno que. No había violencia. Acá había uno que llamaba titanes en el ring. No, en Uruguay era notables en el ring. Notables. ¿Mirá? Lo había creado Don Washington Caradagian. No, pará. Mentira, era hermano. Teníamos un Caradagian acá. ¿En serio en Uruguay había un programa de catch que se llamaba Caradagian? ¿Seguro? Claro. ¿Seguro? Ahí va. ¿Cómo nunca me enteré? Don Washington Caradagian, el rey del catch uruguayo. ¿En serio? Pero Guambia la chutada, ojo al gol, ¿eh? Guambia la chutada, ojo al gol. Que el catch uruguayo no es lo mismo que el catch común, ¿está? ¿En serio? ¿Viste? ¿Ven que es diferente? No. Es igual en todo el mundo el catch. En notables en el ring. ¿Qué? A veces no peleaban, ¿está? ¿Cómo no van a pelear? Depende de los motivos. Claro. Depende. No hay motivo. Depende de los motivos. Si no hay motivo, no. ¿Y qué motivo va a tener? Si es un problema. Es para no fomentar la pelea constante. Mismo, ¿sí? Mismo la canción lo decía, no sé si la recordaba. Sí, yo recuerdo. Claro, era, ¿cómo iba a olvidar? ¿Cómo era? Notables en el ring, hoy quizá no pelearán. La pelea no es buena porque sí, tienes que saber, gurí. Notables. ¿En serio? En el ring, hoy quizá no pelearán. La pelea no es buena porque sí, decía la canción. No, no es buena. Tienes que saber, gurí. Acá, no sé cómo decía, pero era distinta. Hoy se vuelven a enfrentar. Siempre peleaban, claro. Y tenía personajes que los gurises lo nutrían y le enseñaban. ¿Tá? Acá también. ¿Alguno tenía auspicio de una marca? Acá también. Como el botija con la prole. Ah, claro, acá estaba Yolanca. Le enseñaba a todos los botijas a comer lácteos, ¿está? Claro. Mira. Y el golpe especial era tirarle dulce de leche a los ojos al contrincante. Por Dios. Para dejarlo ciego. Qué buen golpe. Dejaba ciego. Claro. Era la canción, Perú. ¿Cómo era? El botija con la. ¿Cómo era con botija con la prole? Era, la canción era. El botija con la prole. Mira siempre a los faroles. Y siempre antes que lo eche. Le tira dulce de leche el botija con una prole. El botija con una prole. Era linda la canción, pero bueno. Ay, saltaba. Era linda la canción. Estaba buena, pero entonces pará, con el tema. Quiere decir que tenía un golpe especial, o sea, sí. Que se peleaban entonces. Sí, pero poco. Poco. Ah, poco. Poco. Poco. Lo mínimo, ¿está? Poco. Lo mínimo. Lo mínimo. ¿Cuánto? Una cosa de nada. Claro. ¿Cuánto? Apenita. Poco. Apenita, dijo la monja cuando le preguntaron si había tenido contacto con el jardinero y estaba embarazada de mellizos. No, bueno, no, la verdad. Cosa vieja, aparte, machista, horrible. La verdad, era un programa impecable, ¿está? Ah, era lindo. Sí. Otro personaje bien de la planta. ¿Qué? Era Don Porongo. Oh. ¿Cómo? Don Porongo. Porongo. ¿Y qué hacía Don Porongo? Venía con un mate. Ajá. Claro. Para vencerlo, lógico, claro. Para vencerlo le tenían que lavar el mate, ¿está? Ah, era, y que la le forma, el mate la forma en los puntos débiles, claro, el que le lavaba el mate le ganaba. Era aburrido. Les ganaba. Pero no peleaban. Y había que lavarle el mate. La lucha era por ver quién le lavaba el mate. Y que se ofrecían, claro, para lavar el mate. Y no, bueno, venía otro, venía por ahí, botija con la prole y le intentaba lavar el mate. Claro. Nunca lo vi, yo nunca me entré en YouTube. Quedaron cosas en YouTube. Creo que encontrás, sí, no, porque acá teníamos cosas raras. No. El hombre de la barra de hielo. Sí, pero esto es mucho. Era raro. Don Porongo buscaba Don Porongo versus botija con la prole. Busco, por ejemplo, botija con la prole versus Don Porongo. Versus, y está Don Porongo versus Don Washington Kardashian. Ahí está. En YouTube. En YouTube, sí. No, y Don Porongo tenía su canción también. Claro, era... me acuerdo, perfecto. A ver, ahí viene Don Porongo, va solo como un hongo. Y si en la lucha pierde, después te lleva un verde. Ahí viene Don Porongo, va solo como un hongo. Y si tiran la lona, se come una pamplona. Muy linda, ¿eh? Ahora vos, Víctor Hugo, lo mirabas más que Verugo, porque Verugo no se acuerda mucho. No se acuerda mucho. Tuvo que practicar. Bueno, en definitiva, era muy parecido al de acá, pero como menos pelea, nada más. No, ni no. Estaba Mr. Choto. Vamos arriba, Mr. Choto. Ay, Dios mío. ¿Era bueno o era de los malos? Era bueno. Mr. Buenísimo. Choto era bueno. Llegaba con su parrilla, con ruedita. Parrilla con ruedita. Era parrillero. Claro. Ese era su vehículo y trabajaba con la sentado. Y con campeón era un choto él mismo. Era como un choto. Él era un choto. Acá estaba Mr. Moto. Claro, era Mr. Choto. Y este era Mr. Choto. Tenía montado su parrilla con ruedita. Bárbaro. ¿Cómo le decía? Vamos arriba, Mr. Choto. Vamos arriba, Mr. Choto. Y la canción era, vamos. Chotalo. Chotalo, decía. Chotalo. Claro. Era el golpe. Era el golpe, Chotalo. Era, vamos arriba, Mr. Choto. Choto. Vamos. No. Que peleándose mejor. Vamos. Que viene con la parrilla. Peleando en la maravilla, Mr. Choto, Bella Unión. Era de Bella Unión, Mr. Choto. Era de Bella Unión, bueno. Y así, nos cantan de vuelta la de Mr. Era biográfica, no, biográfica. Vamos. Y se pueden ir si quieren. Vamos arriba, Mr. Choto. Vamos. Que peleando es el mejor. Vamos. Que viene con la parrilla. Peleando en la maravilla, Mr. Choto, Bella Unión. No, muy linda. La verdad que. La verdad, me hubiera encantado ver este programa. Y así cantidad de personajes notables en el ring. Coral y la Salteña. Eran dos mellizas que peleaban juntas. Auspicio. Y el otro no era el... El pasivo. El pasivo. Auspiciado por la famosa casa de Frankfurter. El pasivo. El pasivo por la pasiva, claro. Pero ese lo sacaron por la Asociación de Homosexuales Uruguayo. Decían que era discriminatorio. ¿Tá? Pero no, bueno. No tenía nada. Bueno, lo que pasa es que su golpe especial era con la cola. Bueno. Entonces sí. No quedaba bien. Tenían razón los tipos. Pero el tema es que no se peleaban siempre, ¿está? Sí, ya entendimos. O sea que la otra vuelta, sí, estábamos en el bar de Washington Sarreta. Y vuelve la chancha al maíz. Meta. A mí no me miré, contá nomás. Bueno. Pero mira para el costado como perro que se choreó algo de la parrilla. Bueno. Contá que en ese bar que chupan más que ladrillo de tercera, vos. Bueno, vos. Basta, dale, estamos todos ansiosos para escuchar tu historia, borracho. No te enojes. ¿Qué esperás? Para el carro que hay que dejar leche, basta. Che, dejá lo que cuente. Pero si yo chocho de escuchar cómo andan todo el día tomando, más tomado que Liceo con Centro de Estudiantes Tupamaro. Bueno, por favor, metele, Berugo. Todo acá te quieren escuchar, todo acá en el estudio te quieren escuchar. Para la motocicleta que llegamos a Rocha, vos. Si tú sabes que yo no estoy consumiendo tanto alcohol, vos. Es verdad, consumí menos. ¿Viste? Menos que un 2 Polara con 8 cilindros en B. Bueno, aflojale, vos. Mirame los paroles. ¿Qué? Vamos a estar bien, dale. Vamos a estar bien. No, si siempre decís lo mismo. Muchachos, escúchame una cosa, no da que es que hagan una escena acá. Estamos, los escucha todo el mundo, están los micrófonos abiertos, estamos en el aire, se hacen este escándalo, che. Bueno, yo lo que te quería contar, Carlos, es que estábamos en el bar de Washington Sarreta. Claro. Estábamos Washington Gorgia, para que me acuerde, Washington Ortega. Ah, mirá, también. Washington Larú. Ah, pero mirá. Y Washington Loreiro. Ahí se me cae bien. Mira. Bueno, dejá que le caiga bien también, Berugo, vos. Bueno, contá, dale. Vamos, que no llegamos, chicos. Bueno. Y en eso entra al bar por la tubita un hombre grandote, ¿viste? Ajá. Que se presenta como Nelson Ibarrola Cortés. Bien. La tubita es como el batitubo, ¿no? Ya lo que dice, vos. Es como lo de los bomberos, qué chiquitín que son. Batitubo, ¿dónde? Bueno, porque el de Batman. Bueno, está. Bueno, y se pide un whisky McPie. Ajá. Lo fabricaba Alan Cap. Ah, mirá. El de los campeonatos de truco. Ah, en reclame. Mirá vos. Y en eso, Washington Loreiro. No, pará, Washington Larú. Es lo mismo. No, Washington Gorgia, le dice. Es lo mismo. Le dice. Pero si usted es Mr. Choto, le dice. Ah, no. Y sí, resulta que era Mr. Choto. ¿Lo reconoció? Sí, y ahí nomás le dieron un mate para que haga honor al personaje. Ajá. Pero el agua caliente con el McPie Whisky más ápero que mano de carpintero le provocaron una combustión interna que le dejó seco. Ay, pobre hombre, ¿qué le pasó? Falleció. No puede ser, que cuente esta cosa. Es verídico. La verdad, Berugo, tu historia suma más que gurides estos años, ¿eh? Pero la verdad, qué fea la historia. Bueno, venía el tema, venía el caso. Por favor, ¿no? ¿A qué caso? ¿Dónde vamos con todo esto del programa de Catch, muchachos? Por favor. Que era un programa muy interesante y poco violento, Carlos. Por eso te lo queríamos traer. Ahí vamos. Ahí vamos, a ver. Ahí vamos. Entonces, que tenía personaje macanudísimo, como la Pamplona. ¿Qué? La Pamplona blanca y la Pamplona negra. ¡No! Oh, sí. Era como la momia. La Pamplona. Claro, porque la Pamplona está... Una de pollo y otra de carne. Era la Pamplona. ¿En serio? Estaba envuelta como... Era uno de los personajes envueltos, claro. Pero con panceta. Que no hablaba. No, era como la momia. No, claro. Y también estaba un personaje que era un referí. Y que era justo de más. Justo, muy justo. Justo, justísimo. ¿Y este cómo se llamaba? William Bo. No, ¿en serio? No, pero no. William Boo. Era el referí que convencía a los luchadores. Acá había uno que era William Boo. No, vos. Este era vos. Este era William Boo. ¿Y entonces? Vos. ¿Y entonces qué decía el referí? Pero de acá era malo, ¿eh? El referí que convencía a los luchadores para que no se peleen. ¿En serio era bueno? Era bueno. Porque el uruguayo no es de peleata. Claro. Si hay que ponerse firme, vamos de punta. Si hay que defender posición, que no, ni no. Si hay que plantarse bien de bien, vamos arriba. Si hay que hacer contraataque, meta. Si hay que elevar la voz, de frente y mano. Si hay que ponerse duro, vamos que vamos. Pero jamás. Jamás. Vamos, Berugo, jamás. Jamás. Jamás, Carlos. Jamás. Jamás. El uruguayo va a ser peleador. Jamás. Escúcheme, ¿y este programa sigue al aire ahora todavía, el de Catch? No. Lo levantaron a las 2 semanas. Urice quería más pelea. Pero ven que no funcionó. Que quedamos, por favor, muchachos, por supuesto. No es el programa de manera. Nadie lo ve, un programa de Catch que no se pelea y me lo vienen a vender como si fuera la gran cosa. Escúcheme, vienen de Paraguay que estuvieron la semana pasada con Tabaré. ¿No tienen algo para contar del encuentro del Mercosur? ¿Cómo lo vieron a Macri? ¿Una anécdota? La otra vuelta, ¿sabés? Estábamos en el bar de Ah, Washington. Bueno, dale, meta, Berugo, meta. ¿Sabés qué, Berugo? No. Antes de que me haya pasado otro calor, llévame a casa, ¿está? No. Me hace pasar el calor. Déjalo, déjalo, Carlos. No. Más calor que tiene a Turner de Blade Runner me hace pasar. ¿Más qué?